digo mi verdad porque es importante hacer un cambio. Si queremos seguir en el tercer mundo, pues ahí vamos a seguir y es lo que vamos a hacer. No, México siempre ha hecho tener dignidad y decir, aquí hay un grupo mexicano que toca. Eso es para mí todo, no importa el dinero ni la fama.